gusta el mar, porque si lo ves pareciera que a veces llega hasta el cielo. Me gusta soñar con cosas que puedo alcanzar, como el viento que enreda tu pelo. Me gusta cantar, no me importa si lo hago bien, lo hago mal, lo hago con sentimiento. Yo no soy muy así, pero algo me pasa contigo que me hace gritar lo que siento. Y es que me gustas tú. Tu voz, tu mirada, la luz que contagias, la forma que me alas, adicto a la magia que tiene tu alma. Y es que me gustas tú. Me gustas tú y tú y tú. Me queda muy claro, me queda de vuelta, te quiero a mi lado. Me gusta volar con los ojos cerrados, se puede llegar hasta donde te lleven. Oh, yo no soy muy así.